Erotismos, Andrés de Luna, Historias Áulicas, 7. La noche de Cleopatra. Alejandría hierve con su calor espectral. El sol es un personaje regordete que comunica sus ardores a unos habitantes de ese Egipto de eternos sudores. Una mujer de nariz aguileña, ojos profundos y oscuros, boca grande y un cuerpo de celestiales rincones y aperturas, sabe de sus poderes de seducción, de ese bamboleo de caderas tan terco y acompasado que simula una perpetua danza, un movimiento perpetuo que hace delirar a los militares venidos de Roma. Ella destila un aroma que mezcla esencias traídas desde pueblos lejanos, así como un leve y envolvente elixir que llega de las axilas, se extiende por el ombligo y desciende por la depilada entrepierna y hasta la rosa del ano. Este sudor es parte de una intimidad que se expresa generosa, tan amable que en las crónicas forasteras se habla de ella como si fuera una etaira. Cleopatra es mucho más que eso. Ella es la síntesis de los placeres, de los que brotan como nace la arena en el desierto o el agua desde los limos del río Nilo. Ella es la indiferente, la que ve pasar el mundo con ojos que celebran las musculaturas, los uniformes y toda la parafernalia de aquellos que llegan hasta Alejandría para alojarse en su espléndido palacio. Ahora quiere que el calor mengüe, que cesen los rigores de esas altísimas temperaturas. Invitación a una lujuria que debe prolongarse por varios días. El festín orgiástico es costumbre férrea en la reina, en la Cleopatra emperatriz de los maratones sexuales que se desarrollan en las vastas noches cuando soplan los ligeros vientos mediterráneos. Cleopatra se despoja de sus vestimentas y vibra con las manos afectuosas y comedidas de centuriones, mariscales, o del propio César, o del atractivo Antonio. Esta noche la reina tiene preparado un banquete de especial atrevimiento. Tratará de beber la simiente viril de un centenar de romanos enfebrecidos. Su boca está a la espera y su saliva hace las veces de la humedad del sexo. Primero vendrán los bailables, un tanto monótonos, ante la inquietud que despiertan las habilidades de la reina. Los menos refinados tocan sus miembros que se yerguen en busca de satisfacciones. Unos que otros esperan el servicio de los esclavos etíopes que sobre una bandeja masturban a los ansiosos militares que esperan el inicio de la ceremonia. Cleopatra se muestra hermosa, con esa belleza que viene de algo que está más allá del concepto meramente anatómico. Ella está feliz y con la privilegiada idea de poseer a través de su dulce boca a los hombres que han participado en mil batallas y que lo único que temen es quedar mal ante los hechizos de esta reina lúbrica. El primero fue un tal Cleóbulo, un hombretón que descubrió su miembro aún caído. Cleopatra lo tomó en sus manos y lo acarició como se acaricia una mascota. La habilidad respondió a las habilidades de Cleopatra y pronto estuvo en condiciones de penetrar en el oscuro, sensual y un tanto amplio vestíbulo que se acompañaba de una lengua cómplice. Poco tiempo duró el bienaventurado sexo en la ardorosa boca. Esta percibió el fin de las acciones y aceleró el ritmo. Apretó el miembro de tal modo que ninguna gota del blanco esperma cayera al vacío. El osado Cleóbulo casi cayó de bruces ante un clímax tan intenso. Tomó en sus manos la cabeza de la reina y contempló el gesto placentero de la dama, el goce supremo que experimentó la mujer y que compartió el varón con tan rabioso placer. Cleóbulo fue individuo que abrió las sendas de una desenvoltura tibia. Siguió el palermitano Graco Salud, mariscal involucrado en diferentes combates, pero sentía que ninguno era comparable a tan maravillosa experiencia. Él llegó con su lanza en ristre, por lo que Cleopatra cambió la estrategia y la recibió directamente entre sus labios, sin preámbulos, con esa violenta decisión por gozar de los guerreros que parecían dispuestos a mantener sus convicciones firmes. La reina tenía el don de la lengua y nadie podía detener su clímax al toparse con semejante boca. Muchos pasaron y los de alta jerarquía hicieron valer sus derechos por encima de sus subalternos. Un lienzo de lino, enjugado por una esclava, hacía que la reina se encontrara libre de residuos seminales o de los ingratos sudores que van de la frente a la barbilla. Cleopatra estaba en una de esas noches que hacían palidecer los ardores del desierto. Con esfuerzo sin tacha, Cleopatra hizo un breve receso y bebió un poco de agua, un sorbo que le dio un respiro en su larga trayectoria rumbo a un placer que significaba tener en su boca a un centenar de hombres, desde un geógrafo macedonio a un magistrado pompeyano. Era la noche donde los jóvenes vibraron con sus espasmos inmediatos, mientras que los de mayor edad se contentaron con ver resurgir del pasado la gloria de una regia erección auspiciada por esa boca florecida, por esa lengua que lo mismo comunicaba los trinos de un viento audaz que la polvosa oleada de los romanos transitando por la inmensidad de un Egipto que semejaba el infinito. Un hilillo de saliva y unos ojos enrojecidos fueron el punto final. La reina se retiraba victoriosa y los convidados agradecieron el gesto heroico de esa emperatriz del deseo. NR, nuestra voz.